hinchado. Te dicen échate pa' un lado, pelao. Pelao. No se puede gozar, pelao. Las jevas te pasan por el lado. No se puede vestir, pelao. No se puede vivir, se puede vivir. He's faster.